Aló, aló, aló. Muy buenas tardes, compañeras. Aquí regresan las malas lenguas desde este pequeño planeta que nos hemos inventado para transmitir, para gritar la vida, para lesear, para inventar, para crear, junto con nuestra compañera Mildra Cáceres, desde los controles y desde el micrófono. Aquí controlándolo todo. Desde aquí. Bienvenidas, po. Bienvenida, bueno, de regreso. Estamos como las aves. ¿Como las aves? Ahí. ¿Dices tú? Sí, po, de vuelta. Ahí, siempre volando. Siempre volando. Repuntando. Bueno, hoy día nos convoca un tema súper importante. Nos convoca un tema súper importante y vamos a usar el espacio de la querida Radio Lorenzo Arenas, la Radio Cultural de Concepción, para hablar sobre aborto. Vamos a hablar sobre aborto porque el 28 de septiembre que pasó fue el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe. Y para ello tenemos a una experta, una compañera, una querida compañera, Sicri Orellana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, Sicri. Gracias por invitarme otra vez. Bueno, estamos acá partiendo entonces este programa Llenitas de la Luna de Sangre que pasó ayer, sí. El eclipse de luna, la luna llena, en fantástica. La mañana, preciosa, ¿la vieron? Temprano, yo a las 7 de la mañana estaba mirando la luna. Pucha, qué activa, oye. Sí, así es. Y estaba buena la luna esa hora. Estaba buena. Sí, imagínate. Sí. Estuvo fantástica la luna llena. Estamos llenitas de ánimo, de energía. Y bueno, también veníamos hacia acá y podíamos ver la militarización de nuestras calles, totalmente llenas de vehículos policiales, de pacos vestidos de guerra, listos para reprimir a los estudiantes que en este momento deben estar marchando por el centro de Concepción. Les mandamos un abrazo, mucha fuerza, y ojalá el movimiento se vaya siempre reinyectando de energía, de rabia y de alegría y de ganas de luchar y de recuperar de alguna vez la educación que nos pertenece y que nos robó Pinochet, que nos robó la dictadura hace ya muchos años atrás. Y además, ¿cómo se notan y cómo duelen la falta de educación en este país? Sí, la educación, en todo orden, la de cultura, cosas. En todo, sí, orden. Así que bueno, desde esta ciudad militarizada, desde esta región, desde este lugar donde se han inventado un conflicto mapuche que no es tal, que no existe, porque no hay un conflicto, los mapuches no tienen ningún conflicto entre ellos. Este es un conflicto que tiene y que inventa el Estado chileno, que está en guerra con el pueblo mapuche hace ya siglos y que no descansa en este intento de exterminio del pueblo mapuche. Así que harto nehuén a todas las lamien, a todos los lamien que están en la lucha, que están en la resistencia, que están recuperando las tierras. Y aguante nomás. Que aguante la tierra, que aguante nuestros compañeros mapuches. Sí. Y bueno, estamos entonces con Sicri. ¿Cómo estás, Sicri? ¿Cómo va el ánimo? ¿Cómo han estado estos días? Bien, ha estado bueno. Hemos estado en un cambio de casa y una casa bien grande para mujeres que se va a constituir en una comunidad de lesbianas en Concepción. Ya pronto va a salir la información más oficial y pública sobre este nuevo proyecto. Y en eso hemos estado en esta última semana. Y bueno, también preparando o acompañando desde lejos a algunas compañeras que se fueron al 10º Encuentro Lésbico Feminista de América Latina o de Abyayala, que está haciendo hoy, que hoy se inaugura en Colombia, en Bogotá. Sí. Bueno, contarles también a las compas que nos escuchan acá en Chile, en la región, que los ELFLAC, como dijo la Sigrid, eso significa Encuentro de Lesbianas Feministas de Latinoamérica y del Caribe. Ahora se llaman de Abyayala, porque Abyayala es el nombre que le dábamos a Latinoamérica antes de que llegaran a colonizarnos y a exterminarnos, ¿cierto? Así. Y le pusieron Latinoamérica los españoles. Antes de eso, esta tierra se llamaba Abyayala. Y entonces, hoy día comienza el 10º Encuentro de Lesbianas Feministas de Latinoamérica y el Caribe y de Abyayala, por allá por Bogotá. Tenemos unas compañeras que están por allá, no solamente de acá desde Concepción, sino que hemos sabido que viajaron compañeras de Santiago, compañeras de Temuco, qué bueno, compañeras de Chillán. Así que un abrazo, porque parece que este ELFLAC va a tener harta presencia de las lesbianas chilenas. Sí. A ver qué sale. Qué bueno. Y bueno, y otro, a propósito de lo que se estaba, que estaba mencionando recién sobre la militarización, uno de los temas del ELFLAC va a ser también la militarización del territorio de América Latina, porque no solo ocurre en Chile, sino que es un problema transversal a Abyayala, la militarización de los territorios y la criminalización también de los movimientos sociales. Así es. Tal cual. Bueno, tuve la oportunidad de leer la metodología y un poco la propuesta de este, el ELFLAC, porque la verdad, compañeras, que yo también iba a ir. Yo también. De hecho, un día como hoy, yo estaría preparando mi cuerpo para la inauguración del ELFLAC, pero la verdad que se nos fue en collera el cambio de casa, y así que finalmente decidimos no viajar, lo cual me parece que estuvo muy bien y muy sensato. Y ¿por qué estaba diciendo esto? Que vi la metodología y vi un poco la propuesta, y la verdad que me parece que está bien tomada la cuestión. Me parece que es súper queer la propuesta, súper relativista de la identidad lésbica, que nos ha tomado años levantar, construir, ¿cierto? Y visibilizar. Ahora, lamentablemente, las hegemonías, las ideas hegemónicas que salen de las academias europeas, del imperio, están tomándose también estos movimientos de Abyayala. Y entonces están queriendo, me da la impresión, a propósito de lo que pude ver en la metodología y en la propuesta, que va a haber una intención de relativizar la identidad lesbiana latinoamericana. Vamos a ver qué nos cuentan las compañeras que fueron. Por lo menos a mí, leyendo nomás, me da la sensación. Sí, seguro que va a haber novedades de ese encuentro, y también hay bastante de academia en la propuesta metodológica. Así que bueno, seguro que al regreso alguna de esas compañeras podrán venir a la radio y contar su experiencia. Sí. Pero por lo menos desde el inicio podemos ver que también en las lesbianas feministas hay ciertos intentos de relativizar lo que es ser lesbiana y lesbiana feminista en este territorio, en América Latina, que no es ser cualquier persona, no da igual ser heterosexual, ni lesbiana, ni gay, ni trans, porque basta caminar un rato por la calle para que nos demos cuenta de que no es lo mismo, para ir a un servicio público y que te miren y te atiendan mal por tener una apariencia distinta, y no solo por la identidad sexual, sino que en general los prejuicios y los estigmas operan todo el rato en contra de la diferencia. Y por la, yo diría que, claro, porque ellos no tienen cómo saber lo que hacemos nosotras, claro, en nuestras camas, pero sí ven, porque a simple vista se ve que por lo menos de la feminidad, o de la feminidad más aparente, sí nos salimos. Claro. Y entonces, claro, tiene un montón de implicancias la identidad lésbica y la identidad lésbica de acá de Abyayala. Entonces, bueno, vamos a estar ansiosas de saber cómo estuvo eso, vamos, qué pasó. Vamos a esperar el regreso de las chicas ansiosas e invitarlas para que nos cuenten. A ver si algunas se animan a venir acá y nos cuentan. Estaría súper bueno. Sí. Oye, también les queremos mandar un saludo a las compañeras que nos escuchan. Hemos constatado a través del sitio donde ponemos los podcasts que nos escuchan desde Argentina, desde México, desde Ecuador, desde Colombia, desde España y desde Suiza. Así que les mandamos un abrazo a todas ellas. De Perú, ¿dijiste Perú? Perú, mira, Perú también. Así que un abrazo y qué bueno saber que estas malas lenguas van corriendo su voz. Así que, bueno, así ¿te parece que vamos con un tema? No tenemos frontera nosotros. No tenemos frontera, ¿no? Es esas cuestiones las inventó el patriarcado. Bueno, hoy día venía una compañera, no llegó, la Mabel, una de las ganadoras del concurso de cuentos. Sí. Venía a buscar su regalito y venía a conversar un poco sobre su cuento, que estaba súper interesante porque era un cuento donde ella relataba cómo una familia había perdido a su hija lesbiana por ser unos conservadores y ser unos fanáticos religiosos evangélicos, decía ella en su cuento, de 100 palabras. Perdón, 156 palabras. Y bueno, ella no llegó, pero igual, Mabel, un abrazo y cuando quieras te contactas con nosotras, que te tenemos tus regalitos. Tenemos el libro de Margarita Pisano, que ella nos regaló y que autografió también, El deseo de cambios o El cambio de los deseos. Y tenemos el libro Mujeres y clandestinidades, escrito por las lesbianas y feministas por el derecho a la información, de acá de Concepción, colectiva a la cual pertenecemos con SICRI ya hace varios años y que tiene 5 años, este año cumplió 5 años, y que es un libro donde se cuentan testimonios de aborto y lesbianismo. Así que, bueno, y también de regalo, la Mabel nos había pedido un tema. ¿Vamos con ese? Regalémosle un tema. Desireless, Voyage, Voyage. Voyage, voyage, éternellement. voyage, voyage. Lo hemos vuelto. Hemos regresado y adivinen qué. Sorpresa. Sorpresa, estaba empezando la canción Voyage, Voyage, que era de regalo para nuestra querida Mabel, y en ese momento ella abre la puerta del locutorio. Así que estamos ahora con Mabel y con Tania, que vinieron acá a visitarnos. ¿Cómo están, chiquillas? Bien. Acérquense al micrófono. Eso. Ahí para que nos cuenten. ¿Cómo están? Bien, acá. ¿Todo bien? Sí. Medias agitadas porque venía corriendo yo, pero... ¿Venías corriendo? Sí. Llegaron un poquito pasaditas de la hora, pero llegaron, así que todo bien. Sí. Bueno, como les contaba al inicio, la Mabel ganó, fue una de las tres ganadoras del concurso, del primer concurso de cuentos lesbianos y feministas en 156 palabras. Uh-huh. Así que, ¿te parece, Mabel, que nos compartas tu cuento... Tu fabuloso cuento y una vez más. Bueno. Ya, vamos a poner el micrófono más como a esta, cerca. Mira, como así. Así. Uh-huh. Dale, si quieres lo tomas así. Sí. Ya. Vas a hacer un poquito. Por su machismo y patriarcado. Ya. Hace unos años bien atrás, en un pueblo llamado Standby, vivía una joven adolescente reprimida por sus padres, ambos machistas y canutos egoístas. Después de cada discusión, Luna terminaba llorando. Luna tenía un pensamiento muy distinto al de sus padres, un sentir y un vivir distinto. Era una adolescente que, a pesar de todo, nada la hacía cambiar de pensar, menos de sentir. Luna amaba a su novia, Sofía. Tenían una relación a escondidas de los padres de Luna, la cual era muy intensa. Estuvieron un año sin ser descubiertas, hasta que los padres de Luna la descubrieron. Fue en un momento que Luna cruzó la puerta... ¿Qué pasó cuando cruzó la puerta? ¿Está mal impreso? No, es que me equivoqué acá. Ah, ya. Bueno. Nada le hacía cambiar de pensar, menos de sentir. Ya tuvieron una relación muy intensa. ¿Y en el momento? Y en el momento que Luna cruzó la puerta de su casa, sus padres perdieron una hija por su religión, también por su poca tolerancia, por su machismo patriarcado y por no tener comprensión alguna. Super. En realidad, yo tal cual. Los nervios. Oye, sí. 156 palabras exactamente. Sí. Felicidades, ¿eh? Tremendo cuento. Súper bien. Gracias por escribir este cuento. ¿De dónde sacaste inspiración, oye? Cuéntanos, a ver. Bueno, más que nada es como vivencia propia que tenía. Entonces, como que se ha visto harto igual eso, porque igual conozco a hartas personas que igual son como bien reprimidas en este sentido, de la religión y todo eso. Entonces, como que... ¿Reprimidas en su lesbianismo? Claro. Uh-huh. Entonces, igual en distintos modos de pensar, porque la uh-huh. religión como que critica casi todo. Entonces, claro. Igual cualquier pensamiento liberal, según ellos, ya es como algo ya... pecaminoso o algo mal. Entonces, igual como que me basé más que nada en eso y en mi vivencia más que nada. ¿En tu experiencia? Sí, exacto. O sea, ¿podríamos decir que tú eres Luna o eres Sofía? ¿Luna? Luna, ya. Mira, ¿y te tocó vivir, enfrentar esa violencia también? Sí, de hecho, súper difícil. Por ejemplo, bueno, después de cada conversación o temas cuando se tocaba, siempre hay alguien que sale herida, y en este caso siempre era yo. Y bueno, siempre, por ejemplo, después de que mi mamá supo todo esto, como evangélica, ponía, por ejemplo, llegó a descargar unas predicaciones evangélicas donde hablaban de la homosexualidad. Y, por ejemplo, ya llegaba como del trabajo o algo así, yo estaba en la casa y las ponía a todo volumen en la casa, ¿cachai? Y entonces era terrible fuerte así para mí. Y, de hecho, en el primer momento en que me descubrieron y todo, bueno, no sé, quería irme de la casa. pero igual por ser menor de edad se venían como hartos problemas. Por ejemplo, de hecho pensaban hacerle una denuncia a mi pareja. Entonces igual es súper complicado y no quería meterme como en todo ese tipo de atado. Entonces le dije que ya había finalizado todo. ¿Les tuviste que mentir? Claro. Sí, de hecho he mentido todo este tiempo así. Mm. Igual esperando cumplir la mayoría de edad y todo eso, pero igual siendo reprimida en la casa. Mm. Y es súper cuático. De hecho, antes de venir tuve atados, por eso me retrasé un poco. Pero igual, acá estamos, así que eso. Mm. Bueno, yo te quiero agradecer por tu fuerza y por tu generosidad y por tu valentía también. Uh-huh. Te quiero dar ánimo porque a todas nos pasó alguna vez. También me tocó, también le tocó a Sikri y a muchas de nosotras enfrentar esa violencia y esa ignorancia. Y nada, yo creo que la valentía siempre es la mejor decisión. Vivir dentro de un closet no es vida para nadie. Uh-huh. Así que harto ánimo, harta fuerza y seguro que va a salir todo bien. En algún momento se van a cansar y van a qué sé yo, a canalizar toda su ignorancia y su qué sé yo, no tengo ni palabras para hablar de me indigna saber que muchas de nosotras y muchas lesbianas hoy día tienen que enfrentarse con este tipo de violencia. Mm. Pero te animo sobre todo porque insisto, la valentía y la libertad es la mejor decisión. Y las animo a todas las que nos escuchan y están por ahí metidas en algún closet, algunos más pequeños que otros, algunos más grandes que otros. Los closets no sirven para nada, eso no es vida. Así que, compañeras, ánimo. Y además que el día que salgamos todas del closet, imagínate, ¿cómo va a ser? La media revuelta. La media revuelta. Así sí. Que, y además, te hago entrega oficial de tus regalitos. Este es el libro El deseo de cambios o El cambio de los deseos. Uh-huh. Escrito por Margarita Pisano. Sí, la ubico. ¿La ubicas? ¿La conoces? Bueno, ella es una fantástica compañera. Uh-huh. Y amiga política nuestra. Ahí le puso una cariñosamente Margarita Pisano, Concepción 2014. Y este es un precioso libro donde ella habla de el desprenderse de todas las cosas y todos los miedos, las vergüenzas, las culpas que nos instalaron en un sistema violento como este. Uh-huh. En un modo de pensar violento como el de tus padres, por ejemplo, y como sí. El de mucha gente, lamentablemente, y cómo ella se fue desprendiendo, y en ese desprenderse fue caminando hacia tener una vida más libre. Así que este es tu regalo por tu fantástico cuento y por tu generosidad de escribirlo y de compartirlo con todas nosotras, y además un segundo regalo que es este libro Mujeres y Clandestinidades, que escribimos nosotras con nuestra colectiva Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información, las mismas que escribimos el manual de aborto que anda por ahí, y que este libro tiene, sí, ese manual, y este libro contiene historias de mujeres que hemos salido del closet y de otras que también han salido del closet del aborto. Porque wow. También la gente que aborta, las mujeres que abortan muchas veces se meten en un closet. Claro que sí. No lo politizan, no lo dicen y lo esconden como que estuviera mal, ¿ya? Claro. Así que, tus manos y... Doble regalo. Gracias. Así que eso, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por tu generosidad, por tu valentía, por tu fuerza, por tu tremenda fuerza. Sí. Me da mucho gusto conocerte y eso, pues. Vamos a seguir hablando entonces. Las invitamos ahora a que participen de la conversación que vamos a tener ahora para que no se vayan. Claro. Si es que pueden y tienen tiempo. ¿Te tinca que vamos a un temita? Sí, vamos a un temita antes. Vamos a ir con un tema fantástico, me encanta. Esta es Elso Tumbay, que es una banda, ya la hemos escuchado aquí en el programa, en alguna ocasión. La Matilda la presentó, de hecho. Ah, y la canta la Carolina Sotomayor, que es una mujer muy versátil, creativa, imaginativa, fantástica. Este es el disco Arbólica del año 2008 y el tema se llama Akikimoi. Akikimoi, Akikimoi. Quiero lento Estamos al aire de nuevo. Bueno, y vamos a entrar de lleno entonces en la conversación sobre aborto. Aborto, aborto. Hay que decir la palabra aborto. Aborto. Aborto, tu patria. Aborto, tu nación. Y para eso trajimos una experta. Nos acompaña la experta en el tema, Sigri Orellana. Cuéntanos, Sigri, ¿qué pasa en el 28 de septiembre en Latinoamérica y el Caribe? Bueno, pasan varias cosas el 28 de septiembre. Hay algunas personas que están de cumpleaños, por ejemplo. Por ejemplo. Pero desde el año 90, las feministas, varias feministas de América Latina decidieron definir el 28 de septiembre como el día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. También se conmemora en algunos países de Europa, pero es una fecha que nace sobre todo en América Latina porque es nuestro continente el que tiene el escenario más restrictivo para que las mujeres podamos abortar. Y entonces desde el 90 se hacen distintas actividades y acciones reivindicativas del derecho por nuestro cuerpo y a decidir también sobre nuestra maternidad o la no maternidad también. Claro, tal cual. Bueno, en este contexto acá en Chile y en este año también, de vuelta, ¿cierto?, con la regalona del patriarcado número uno, Michelle Bachelet, se ha estado hablando bastante sobre proyectos de aborto en tres causales, ¿cierto? Aborto sí, terapéutico. Sí. Uh-huh. Quiero decir que participo en la línea Aborto Chile y que, bueno, por eso tú dices que soy experta, supongo, pero no sé si experta es la palabra, me suena un poco fuerte, pero sí tengo, así como otras compañeras también, bastante experiencia en relatos de mujeres que han abortado. Tengo también mi propio relato de aborto. Yo creo que esa es la mejor experiencia de experticia de un tema, haber abortado y haber vivido la clandestinidad en el aborto. Y bueno, ese ha sido el escenario en el cual he llegado al tema a la problemática del aborto. Y los años también, no sé cuántos años que llevas en esto también, por eso sobre todo. Sí, unos 10 años, algo así, por lo menos trabajando, porque en todos los grupos feministas en los que he estado, la problemática del aborto ha sido siempre central. Bien central, sí. Y eso sobre todo en Chile, porque Chile junto a 5 países del mundo es el que tiene el escenario más restrictivo porque hay cero posibilidad de aborto. En otros países de América Latina, en Argentina, Ecuador, no sé, Perú, Bolivia, hay posibilidades de abortar en lo llamado aborto terapéutico. Y entonces hay una pequeña posibilidad, pero en Chile no es posible en ningún caso. A pesar de que en el resto de los países de América Latina, de todas maneras, para las mujeres sigue siendo muy difícil hacer uso del aborto terapéutico. Entonces hay un escenario muy complejo, sobre todo porque las mujeres igual abortamos. Y claro, Chile tiene un índice bastante alto de aborto, una cantidad altísima, sí, de aborto. Como 140.000 abortos entre 100, al año. No hay una cifra fija. Exacto, porque no es muy fácil saber. Pero hay algunos estudios, algunas investigaciones que se hacen y estiman a partir de los abortos los abortos incompletos que llegan al hospital. Se saca un indicador que más o menos estima cuántos abortos se hacen en Chile y hay cifras desde 160.000 a 200.000 abortos, que es más o menos la misma cantidad de nacimientos que hay. Y entonces se sospecha que en Chile el 50% o el 35% de los embarazos terminan abortos clandestinos, que es una tasa altísima. Y en la línea aborto también lo vamos viendo, lo vamos corroborando con la experiencia de las mujeres que llaman para informarse sobre cómo abortar de manera más segura. Yo tengo la sensación de que, claro, como tú dices, has pasado por distintos colectivos donde ha sido central el tema del aborto. Yo tengo la sensación de que hoy día, en el feminismo, por lo menos acá en Chile, sí se está hablando más de aborto de lo que se hablaba antes. Sí, sí. Se habla más y está más, está menos en el closet, ya que estábamos hablando de closet, públicamente como problemática. Ahora, claro, las mujeres no se atreven tanto a decir públicamente yo aborté, pero se habla más, hay más conversaciones, hay más foros, hay más, no sé, acciones callejeras que están visibilizando la necesidad de tener una un aborto libre, un aborto despenalizado. Hay algunas que están trabajando, algunas feministas que trabajan por el aborto terapéutico, pero nosotras desde la desde el feminismo más radical no estamos de acuerdo con que se legisle solo en tres causales, aborto terapéutico así llamado por malformación congénita, violación o riesgo de vida de las mujeres, porque el aborto terapéutico así, en esas causales, solo considera un mínimo porcentaje de aborto y la mayoría de las mujeres aborta por otras razones, porque no sé, porque no es compatible con su proyecto de vida, porque no quiere ser madre, porque está estudiando, porque no quiere nunca ser madre, en fin, por pobreza, porque ella tiene demasiados hijos, y esa es la experiencia que tenemos en la línea aborto, que las mujeres que llaman son por esas razones, por diversas razones, que no son las del aborto terapéutico. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud considera que todos los abortos son terapéuticos, porque terapéutico tiene que ver con restablecer la salud, y cuando tú estás embarazada y no deseas estarlo, tu estado emocional, de salud emocional, no está bien. Entonces todos los abortos son terapéuticos. Incluso un organismo tan patriarcal y vendido como la OMS reconoce que todos los abortos son terapéuticos. Sí. Claro que sí, claro. Y es la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, la que también recomienda el uso del misoprostol para abortar, porque es la forma más segura en los países donde además el aborto es ilegal para abortar, y recomiendan su uso, informan sobre la forma de aplicarlo, y siempre para las mujeres es lo mejor para abortar. Con 12 pastillas de misoprostol y bueno, y es la forma en la que las mujeres abortan en Chile, en casi toda América Latina también, y es la razón también porque han disminuido las muertes por aborto, porque han ido disminuyendo a lo largo del tiempo, pero tienen una estrecha relación con que las mujeres tienen más información sobre el uso del misoprostol. Entonces ahora las mujeres ocupan técnicas menos riesgosas para su salud. Y bueno, y también hay una relación con la clase, ¿no? Con la clase social. Las mujeres pobres también se les hace más difícil acceder al misoprostol porque es caro en Chile, porque es clandestino también. Lo sacaron de la farmacia. Lo sacó Michelle Bachelet en el primer gobierno, ordenó al Instituto de Salud Pública sacar el misoprostol desde la farmacia, y de ahí en adelante el medicamento se convirtió en una venta clandestina a través de internet. Entonces es más difícil para las mujeres pobres, pero además las mujeres pobres también abortan poco. No digo que no abortan, pero la tasa de natalidad en Chile se sostiene fundamentalmente por las mujeres de la clase alta y de las mujeres más pobres. Y en las mujeres más pobres, las adolescentes madres. Eso es bien problemático también. La maternidad infantil, las niñas que son madres. Sí. Y eso es por falta de educación, porque también las iglesias evangélicas, como decía Mabel recién, están muy fuertes los sectores pobres, populares, con sus discursos en contra del aborto, y ha hecho que sea mucho más difícil en términos de pensamiento que las mujeres consideren que el aborto es una posibilidad, cuando una no quiere ser madre, porque la maternidad no es una obligación. No, claro. Y ¿sabes qué? Hace poco me acordé del tema, y hablaba con una niña que tiene 16, 17 años hoy en día. Ella fue mamá a los 13. Y yo le comentaba que porque cuáles eran los cuidados que estaba teniendo ahora. Y me decía que ninguno. Porque en el consultorio donde ella se atiende, las matronas le dicen de que no tome pastillas anticonceptivas porque la van a dejar estéril y nunca más va a poder ser mamá. Imagínate. Mira la información que le entregan a la y la eso no, y eso seguramente se aterrorizan, ¿cachai? Se aterrorizan, además porque hay todo un concepto de tener que ser madre también, entendiendo, o sea, todo ahí una campaña del terror que va y también que la extrema derecha tiene totalmente el poder de las comunicaciones de la prensa, de la información, de la publicidad. Tienen todos esos recursos centralizados, entonces a través de esos medios siempre se están propagando ideas sobre la maternidad y sobre que ser mujer es ser madre, ser mujer es ser santa o ser madre. Que si, o todos los hijos son bienvenidos. No, claro. Es cierto, todos los hijos no son bienvenidos. Entonces, cada vez que una está embarazada, las personas a veces automáticamente felicitan a las mujeres cuando en la mitad de los casos, o más quizás, las mujeres no están felices de estar embarazadas. Entonces, luego que acepten y se resignen a ser madres es otro tema, ¿no? Pero, y otro resto que terminan abortando. Pero es una problemática lo de la maternidad. Y la naturalización de la maternidad. Sufrimiento también, porque yo recuerdo a mi madre que me contaba de que cada vez que quedaba embarazada después del segundo hijo, lloraba, tristemente, no quería. Tercero, el cuarto, la quinta. Claro. Sufrimiento eterno. Claro. Claro, en esos tiempos era un poco más complicado el acceso a toda esta clandestinidad, además de que existía, pero era más complicado para ella aún. Pero además estaba el método de los cuidados que tenía que tener ella para no quedar embarazada. No podía, claro, no podía ponerse el dispositivo porque era abortivo y la iglesia se oponía, porque como claro. como aborta, se oponía. No podía tomar pastilla, no podía, entonces era todo un... Sí. Más complicado. Más aunque complicado. No ha, yo creo que no ha cambiado tanto, porque no ha cambiado el mismo mucho. Ejemplo que tú das de la niña que va al consultorio, y nosotras en nuestra experiencia de colectivo feminista también nos hemos dado cuenta de que las mujeres, no las mismas mujeres que llaman a la línea, no saben, no conocen su ciclo, claro. no conocen su vagina, no saben cómo evitar quedar embarazada, no usan condón, no piden condón, porque negociar un condón no es posible en una relación de poder heterosexual, por ejemplo. Las pastillas anticonceptivas no siempre funcionan, además de que te llenas de hormonas el cuerpo. Entonces no existe una diversidad de métodos que permitan a las mujeres evitar embarazarse, porque tampoco se difunde el sexo lésbico como una alternativa 100% anticonceptiva. Y placentera. Entonces, también esa es una estrategia que la línea aborto ha difundido, claro. que las mujeres consideren dentro de sus prácticas sexuales el sexo lésbico. Si deseas tener sexo heterosexual, que sea un sexo no penetrativo necesariamente, pero está tan naturalizado el sexo penetrativo y la heterosexualidad que las mujeres prácticamente lo consideran una cosa de otro planeta. Pero hay mujeres que lo están haciendo, y hay mujeres que también, luego de un aborto, están optando por el lesbianismo, porque es dura la experiencia de abortar en clandestinidad, y entonces para evitarse también ese problema y continuar teniendo placer en el sexo, es un bingo decidir el sexo lésbico. Uh-huh. Además que es muy placentero. Y a propósito de eso, Sikri, ¿qué tendrán que ver... Bueno, yo lo sé, pero lo pregunto igual. ¿Qué tendrá que ver las lesbianas con el aborto? Háblanos un poco de eso, que es una pregunta que muy frecuentemente nos hacen a la línea aborto, a las lesbianas feministas por el derecho a la información. ¿Y por qué las lesbianas? Acá, por lo menos en la experiencia de Latinoamérica, donde existen lesbianas como nosotras, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Venezuela... ¿me falta alguien? Bolivia, Perú, Argentina, en Bolivia, Venezuela, Ecuador. Y próximamente en Uruguay, lesbianas que sostienen líneas de teléfono donde entregan a las mujeres, devuelven a las mujeres información segura para que ellas puedan abortar en sus casas sin tener que pagarle a un médico que va a lucrar, ¿cierto?, con esta situación. Sin tener que pasar humillaciones, sin tener que tratar mal. Exacto. Puedes abortar hoy día gracias a los avances de la tecnología y cómo las mujeres hemos subvertido esos avances, porque el misotrol es una pastilla para la guata. Es un para las úlceras. Para la úlcera. Pero las mujeres subvertimos los avances de la ciencia y la usamos para abortar y funciona maravillosamente. ¿Y que se aplica para eso? Sí, en los hospitales también. Hace más de 20 años ya que lo están usando. Y entonces, en Latinoamérica, las lesbianas de estos países que nombré se agruparon, tienen líneas de teléfono donde devuelven esta información a las mujeres para que ellas aborten seguras en sus casas, y donde también promueven, ¿cierto?, y dan también la información del sexo lésbico y de que hay más posibilidades para tener placer y para poder tener una vida sexual. ¿Por qué en Latinoamérica al menos las lesbianas nos hemos hecho cargo tan activamente de este tema, de la desinformación, de la criminalización de nuestros cuerpos, si las lesbianas por lo general no abortamos? Bueno, también abortamos las lesbianas, pero por historias pasadas, ¿no? De historia de heterosexualidad anterior, obligatoria, claro. Sí. Hay experiencias, así como también hay experiencias de maternidad lésbica. El tema transversal que nos une es la autonomía de nuestros cuerpos, porque cuando exigimos aborto, lo que estamos haciendo es denunciar que las mujeres nos han robado el cuerpo, que el Estado, que la sociedad patriarcal nos robó el cuerpo, así como a las lesbianas nos roba el cuerpo en el sentido de que no nos dejan vivir libremente nuestra sexualidad. Lo mismo en el caso del aborto. Entonces, la devuelta de nuestro cuerpo, el derecho que tenemos a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, es un tema común entre las lesbianas y las mujeres heterosexuales que abortan o las mujeres que abortan. Entonces, ahí hay una cuestión que es común en ambos casos. Hay también, por otro lado, una solidaridad y un amor entre las mujeres, porque las lesbianas amamos a las mujeres, y en ese amor compartimos nuestras luchas, solidarizamos entre nosotras en las distintas cuestiones que nos oprimen. El aborto es una problemática gravísima para las mujeres en todo el continente, en todo el mundo, y entonces porque nos amamos entre nosotras también solidarizamos en nuestras luchas. Pero además también está esto que estaba mencionando recién, de que una experiencia de aborto es tan fuerte, no porque abortas, no porque eliminas un huevo o un embrión de tu cuerpo, sino por las condiciones en las que lo tienes que hacer, por la clandestinidad, porque es difícil acceder a las pastillas, en fin. Eso es lo más doloroso en el aborto. Y entonces, considerando que es tan problemático, el aborto puede ser una experiencia que lesbianice también a las mujeres. Tortifica, como dicen las argentinas. Sí, el aborto tortifica. El aborto tortifica. Sí, porque de hecho, efectivamente, muchas mujeres luego de hacernos un aborto hemos optado por el sexo lésbico. Eso cada vez es más común. Y entonces ahí hay una relación transversal permanentemente entre aborto y lesbianismo. No estamos nosotras las lesbianas solo luchando por nuestras necesidades, vamos un poco más allá porque no somos o intentamos no ser individualistas y velar por nuestra casita feliz de matrimonio lésbico. No queremos eso, nosotras queremos una sociedad que nos respete a las mujeres, y entonces en esas faltas de respeto, una de las grandes faltas de respeto ha sido el robo que se ha hecho sobre nuestros cuerpos, y entre eso está el aborto como una necesidad, como un derecho, y bueno, también vivir nuestras sexualidades libremente. Claro, es una clara señal de cómo nos roban el cuerpo. Dice la Margarita Pisano en alguno de sus libros que va a llegar un día que nos van a obligar a abortar, pero que siempre los cuerpos de las mujeres están siendo regulados por el sistema. Por el sistema. Para su beneficio, claro. ¿Cierto? Y para sus necesidades. Entonces, y de hecho ya obligan a abortar en China, por ejemplo. Claro. Entonces acá en Chile, por ejemplo, se necesita mano de obra barata, se necesitan más sujetos y sujetas que sigan reproduciendo ciegamente este sistema embobado, embrutecido por un capitalismo aberrante, ¿cierto? Un individualismo que nos tiene pero cercenada. Y necesitan más gente que venga aquí a parar el cuento. Claro, entonces, lógico. Se prohíbe el aborto, pero luego va a llegar un día que ya se va a acabar el agua a lo mejor y bueno, ya, ahora va a ser obligación abortar. Claro. El tema es ese, claro. Siempre se está regulando nuestro cuerpo como mujeres, nuestra sexualidad, nuestra reproducción o no reproducción, según las necesidades del sistema. Sí, por eso es que aborto terapéutico le viene bien a Michelle Bachelet, porque regula un mínimo porcentaje de los embarazos no deseados, queda bien internacionalmente, pero no resuelve ningún problema porque la mayoría de las otras mujeres va a seguir abortando en clandestinidad también, porque muchas mujeres van a optar por continuar con los embarazos no deseados, y un embarazo no deseado no muchas veces se convierte en una maternidad no deseada. Uh-huh. Y una maternidad no deseada también genera otro tipo de problemática, Y además eso generalmente o mayoritariamente está más presente o es más vulnerable en los sectores más pobres. Y entonces ahí hay una cadena social de problemas que surgen por el hecho de que las mujeres no seamos dueñas de nuestro cuerpo. Entonces la línea aborto por eso es bien interesante y ha sido bien llamativa la experiencia, porque es una experiencia de rebeldía en donde usamos esta información, devolvemos la información a las mujeres para que nos apropiemos de nuestro cuerpo y decidamos si estamos embarazadas que podamos abortar. Por otro lado, la mayoría de las mujeres abortan el primer trimestre, antes de las 12 semanas, abortan sin culpa. Las mujeres que llaman a la línea llaman en general muy tranquilas con la decisión que han tomado, porque también la derecha y la Concertación y todo el sector conservador del Estado promueve una idea de que las mujeres quedan mal y afectadas para y la locación, claro. Y no es cierto, o sea, hay una desinformación brutal en este sistema que va desde los consultorios, como decías tú, Mildra, de la experiencia de las mujeres, hasta también ciertas creencias asociadas a lo que pasa con las mujeres que abortamos, que es totalmente falso. Claro. Sí, según la experiencia de la línea, lo que principalmente les ocurre a las mujeres después de abortar es una sensación de profundo alivio. Sí, tal cual. No, muchas no tienen ningún tipo de arrepentimiento. Que lo mejor decisión la mayoría, de tu vida, pero puede imagínate hecho un aborto. Imagínate tener resignarte a una maternidad con todo lo que significa la maternidad, que además en un sistema como este, la maternidad inevitablemente nos lleva a una especie de esclavitud. Claro. Dulce esclavitud, me decía románticamente anoche una compañera. Yo le decía, bueno, pero esclavitud al fin. Esclavitud, claro. Esclavitud, tal sí, cual. Sí. Las mujeres que se meten así en la maternidad muchas veces se terminan postergando Pues se pierden su desarrollo varios años, ¿cierto? Por lo menos varios años, algunas para siempre, claro, sí. Pero imagínate tener la posibilidad de abortar tranquila, contenta y en tu casa, o sea, qué mejor. Sí. Así que vecina, anote, le vamos a dar una receta para abortar segura. Para no tener trabajo forzado, ¿eh? Que eso es otra cosa que hemos dicho las feministas, la maternidad obligatoria es trabajo forzado, es esclavitud, es trabajo forzado y no tenemos por qué obligarnos a trabajar en algo que no nos interesa. Uh-huh. Bueno, vamos a dar una receta, así que si tiene un papelito por ahí, la forma más segura, correcta para poder abortar hoy día libremente, tranquilita, contenta y en su casa es la siguiente. Necesitas 12 pastillas de misotrol. Misotrol, también le llaman Citotec. O misoprostol. Misoprostol, ¿ya? En general, acá en Chile se le encuentra como misotrol. Mm. Son 12 pastillas. Estas 12 pastillas las vamos a dividir en 3 dosis. Mm. Entonces, va a ser una dosis de 4, otra de 4 y otra de 4. El método va a ser oral sublingual, no vaginal, porque en un país como este las mujeres no pueden arriesgarse a que les queden restos de la pastilla en la vagina y que después las puedan, si algo sale mal, descubrir en el hospital, porque allí lo que ocurre es que las esposan a las camillas y luego las procesan y hasta las meten presas. Entonces, hay una forma muchísimo más segura, que es el método oral sublingual, en donde las mujeres van a tomar estas primeras 4 pastillas, las 4 al mismo tiempo, las van a poner debajo de la lengua, las 4 al mismo tiempo, sin morderlas ni tragarlas, esperando que se disuelvan, lo que demora entre media hora a 40 minutos. Luego de 4 horas más, nuevamente la segunda dosis de 4 pastillas al mismo tiempo debajo de la lengua, sin morder ni tragar. El mismo sistema. El mismo sistema. 4 horas más y viene la última dosis y completamos las 12 pastillas, que es la dosis completa. Uh-huh. Y esa es la forma. Lo más complejo sería entonces conseguirse el medicamento. Sí. La línea aborto Chile, que atiende de lunes a viernes desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche, y que el número es el 88 91 85 90. De nuevo, 88 91 85 90, lunes a viernes de 8 a 11. Ahí pueden entonces encontrar la info de lunes a viernes Y eso, esa es la forma. Bueno, hemos sabido, decía que la línea no tiene vinculación ni con la venta, ni con la distribución del medicamento. Solamente entrega información. Del uso. Exacto. Y hay que seguirlo al pie de la letra porque no tiene que ser interrumpido el proceso. Se tiene que hacer en sus tres secuencias de cuatro pastillas con 4 horas de diferencia. 12. Ahora, en la línea sí se entrega información sobre cómo evitar estafas a través de internet, porque ahí es donde las mujeres consiguen el medicamento. Eso es importante también. Hay gente que vende en internet, pero también hay mucha gente que estafa. Entonces, por eso es importante llamar a la línea cuando se requiera para saber cómo distinguir el medicamento correcto, verdadero. Acá en Conce apareció hace un tiempo un número de un traficante de misotrol que vende muy caro, debe vender 100 veces el precio de las pastillas. Hemos sabido de esto porque las mujeres llaman a la línea y nos cuentan. Este sujeto vende muy cara la dosis completa, pero sí se sabe que son verdaderas las pastillas que vende, al menos, porque hay otros que venden falsas. Eso sí, lamentablemente las vende muy caras. Pero bueno, evitar las estafas y tener súper claro que son 12 pastillas, no menos, ¿ya? Tener menos, claro, podría salir más barato, pero te enfrentarías potencialmente a alguna complicación más grave, claro, ¿cierto? Como un aborto incompleto. Claro. Así que son 12 y son de misotrol, porque también venden misotrol y una segunda pastilla que se llama mifepristona. Tienen que saber, compañeras y vecinas, que la mifepristona acá en Latinoamérica no existe y que según la experiencia de la línea, el 100% de las veces es falsa. Sí, son pastillas de talco, pastillas de yeso y no producen ningún efecto. Y además cuando se usa efectivamente la mifepristona para abortar en Europa, en algunos países de Europa, se ocupa una pastilla y acá en Chile venden 6 pastillas, lo que deja en evidencia que son pastillas falsas. Sí. Mifepristona se llama la falsa y la correcta y la que ustedes tienen que conseguir se llama misotrol. O Citotec. También le llaman Citotec. Así que bueno, yo creo que estamos ya en la hora. Nos quedan unos minutitos. Nos quedan unos minutitos para pasar algunos anuncios. Como por ejemplo, que próximamente va a venir el nuevo círculo feminista, decían ustedes, chiquillas. ¿Tienen la fecha o algo así? Séptimo, parece que es círculo no feminista. No recuerdo bien, pero sí, creo que es séptimo. Es el séptimo. Séptimo. Bueno, en la página de la Rebrote pueden encontrar la fecha, Rebrote Feminista, busquen en Facebook, tienen un perfil. Y también las invito a descargar el manual para abortar, que está disponible en este momento en el blog que tienen las compañeras de Sabotaje Feminista. Así que ahí pueden descargarlo. Y hay otro manual igual que pueden descargar, que es el manual de la línea de Argentina. Eso es un manual bien interesante porque entrega información sobre cómo abortar con pastillas hasta la semana 20 y ese manual está en www.abortoconpastillas.info. En Chile no entregamos información más allá de las 12 semanas, pero en Argentina y en el resto de los países de América Latina entregan información sin límite de tiempo y se puede descargar en esa página también en www.abortoconpastillas.info. Bueno, y entonces vamos a ir cerrando este capítulo número 15 de estas malas lenguas que se propagan por todo el mundo y que dicen un montón de cosas. Dicen, por ejemplo, las malas lenguas dicen que se viene una comunidad lesbiana en Concepción. Próximamente estaremos entregando información más completa, más contundente, pero dicen por ahí las malas lenguas que se viene la tercera comunidad lesbiana feminista en Concepción, en la historia de las comunidades lésbicas en Concepción. Así que un abrazo y muchas gracias, Sicri, por acompañarnos, por ser tan experta, viste que eres experta. Gracias por estar acá, por tu tiempo y por compartirnos tu bagaje político con este tema. Sí, faltó muchas cosas que decir, pero como por ejemplo que el aborto fue permitido, el aborto terapéutico en Chile desde el año 34 hasta el 89, que es de la dictadura, que fue robado este, comillas, derecho. Sí, pero en la dictadura de Pinochet. Por lo menos entregamos la información sobre cómo usar el misotrol y bueno, y conversamos un poquito y si alguien quiere saber un poco más de información, siempre estamos por ahí disponible a través de las malas lenguas. Eso. Yo quiero hacer una connotación, recordar de que las mujeres feministas, lesbianas, siempre hemos estado vigentes en todos los tiempos, a momentos un poco más silenciadas, pero cuando sacamos la bola sacamos, en el 2003, por ejemplo, salió un libro que se llama Voces, que es Defensoría del Aborto en Chile, que dos grandes compañeras trabajaron en la coordinación y la edición, que fue Fabiola Echeverría y la Carmencita Durán. Importante señalar que también es un libro que fue bastante contingente en ese tiempo. Y eso, que siempre estamos, hay que sacar más libros, pero siempre hay algunas producciones, hay que tratar de transmitirla y fotocopiarla y traspasarla a las nuevas feministas y lesbianas penquistas. Qué bueno. Sí, qué bueno, gracias por recordarnos eso, Mildra. Así es. Abrazo a las compas, a la Carmencita Durán, como dijiste. Y a las chiquillas, muchas gracias también por venir, gracias por el cuento, gracias por estar acá, por acompañarnos. ¿Y qué les pareció las malas lenguas? No, bien, me gusta de hecho porque es un espacio que la mayoría necesitamos, sobre todo como radio. Y no, agradecida. qué bueno, muchas gracias por venir y nosotras nos estamos retirando hasta el jueves que viene. El jueves que viene yo creo que ya vamos a tener novedades. No, todavía no vamos a tener novedades. Hay que aguantarse un poquito más. En dos semanas más. En dos semanas más vamos a tener novedades sobre el ELFLAC. Pero ahora ya estamos cerrando. Le mandamos un tremendo abrazo a todas, a todas las que nos escuchan desde todos los rincones de este planeta tan redondito. Y que nos escriban a las malas lenguas cuáles son los intereses de repente que tienen, qué les gustaría que algunas canciones. Y nosotros podríamos satisfacer sus necesidades, sus deseos más profundos y cochinones. Para eso estamos. Y un abrazo particularmente cariñoso a una compañera que extraño, que es la Chama del Mira. Sé que nos estás escuchando, querida, así que te mando un abrazo y a ver si te acercas a conocer la casa nueva. Un abrazo, cabras, compañeras. Abrazo a todas las que nos escuchan. Gracias. Y nos vamos con un vaciloncito colombiano para las que andan por allá en Bogotá. Bueno. Huepaje de Bomba Estéreo. Chau. Gracias. COLOMBIA Colombia. Siento que te vamos a poner a gozar. Siento que te vamos a poner a vacilar. La coge caliente y no la va a soltar. Y cuando la suelte la tienes pegar. Caliente. Sonido listo para la gente. Vamos a bailar. De frente, caliente ritmo para la gente. Vamos a bailar. Siento que te voy a poner a gozar. Siento que te vamos a poner a vacilar. Este es un ritmo caliente. Este es un ritmo listo para la gente. ¡Coja su pareja, muchacha! ¡Vamos! ¡Cumbia! caliente, ritmo para la gente, de frente, caliente, caliente, ritmo para la gente. Caliente, ritmo para la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. 14 horas, 5 minutos.